alternado a Éxodo, Éxodo capítulo 13, Éxodo capítulo 13, versículos 17 al versículo 22. Vamos a dar lectura de manera alternada. Yo doy lectura al primer verso y nos unimos en el 22. Dice así la santa palabra del Señor: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios: para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Oramos. Bendito y soberano Padre que moras en el reino de los cielos. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por permitirnos, Padre, la bendición de alabarte, de bendecirte, de glorificarte. Ahora, Señor, nos disponemos a meditar en tu palabra, y por cuanto es su palabra, pedimos tu ayuda, la dirección de tu Espíritu Santo, para que todo cuanto en esta hora se exponga pueda edificar la vida de cada uno de nosotros, alentarnos para seguir adelante. Señor, bendice a tus hijos, enséñanos cada día, permítenos, Señor, la gracia tuya, y suple en todo, Señor, nuestras grandes carencias. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. Amén. Ocupe su lugar. Es verdaderamente difícil e incierto lo que en un momento podría suceder, lo que en un instante podría pasar. Y me refiero, de cierta manera, a la grande tragedia de los haitianos ahora mismo. Se dice por las noticias, uno de los países más pobres de nuestro continente. Y aparte de eso, un golpe tan grande como el que están sufriendo. Miles son los muertos y miles son los heridos. Es tremendo, hermano. Estemos orando por ellos siempre. Comparto con ustedes en esta noche cómo guía Dios. Dios tiene sus formas de hacerlo, mucho muy particulares. Tiene sus propios métodos el Señor para hacerlo. El liderazgo personal de Dios pertenece a la fe bíblica. Esta es la herencia del pueblo de Dios. Podemos esperar que Dios nos dirija de manera personal. Antes que llegase la palabra de Dios escrita, Dios dirigió a su pueblo usando medios extraordinarios. Antes de que el Espíritu Santo morara en la vida de cada creyente, Dios utilizó varios medios visibles para guiar. Nosotros, que hoy contamos con la palabra escrita, la palabra del Señor, y que también tenemos la bendición del Espíritu Santo, que mora en la vida de cada uno de los creyentes, podemos aprender principios de dirección divina de aquellos hermanos que dependieron de Dios en otro tiempo. Dios da siempre a su pueblo protección. Los dirige de tal manera que puedan estar completamente seguros. Aunque a veces el mundo no lo llega a entender, pero nosotros no estamos solos, hermanos. Dios está con nosotros. Aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos aciagos de la vida, Dios está con nosotros. No podemos dudar en ningún momento de la palabra y de la promesa del Señor, pues esta ha sido una y otra vez confirmada a través de los tiempos y por los hechos portentosos que Dios siempre ha sido fiel y su fidelidad es grande. A su pueblo el Señor en Isaías 41:10 le decía: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A nosotros, en San Mateo capítulo 28, en el versículo 20, nos dice: enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida y hasta el fin del mundo. Promesas maravillosas que se hacen presente, pero que aún en momentos difíciles, hermanos amados, tal vez el ser humano podía llegar a dudar. No de la palabra de Dios. Estoy hablando del cristiano verdadero, no de la palabra de Dios. Dudamos de nosotros mismos a veces. Dudamos de nuestra propia fidelidad, no de la de Dios. De eso estoy seguro. Yo nunca he dudado de la fidelidad de Dios. Pero de la fortaleza de nosotros nos quebramos fácilmente. Pero Dios es bueno. Quiero compartir este pensamiento con ustedes, porque iniciamos un camino hace algunos días ya, y hermanos, es importante poder mirar, porque muchos en este año habrán de enfrentar situaciones muy difíciles, hermano. Y bien es para nosotros el contar con la guianza y con la dirección de Dios. Voy a leer nuevamente la porción solamente para recordárselas, porque ya lo hicimos. Dice la Biblia: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Mire, en primer lugar, Dios protege de enemigos que no vemos. Primer asunto. Miren, Dios protege de enemigos que no vemos. A veces Dios nos guía por el camino más largo, Y a veces decimos, ¿por qué tenemos que atravesar un camino tan largo? Si pudiésemos nosotros llegar más rápido por otro camino. El camino, evidentemente, para ir de Egipto a la tierra prometida, era bordeando el mar. Ese era el camino. En lugar de ello, Dios envió al pueblo hacia el sur, cuando ellos necesitaban ir exactamente al nordeste. Dios envía frecuentemente a su pueblo por el camino más largo. Pablo fue llevado a Roma y fue llevado por la vía más larga. Pero en ese caminar, ¿cuántas cosas no aprendió Pablo? Y podríamos nosotros ubicarlo a Pablo cuando va exactamente a Roma en aquella embarcación. Sí, allá a la altura de aquella pequeña isla. Pero él sabía de los peligros y había advertido a la tripulación que no zarparan, porque les esperaba un problema en alta mar. Y efectivamente así sucedió. Pero la revelación que Pablo recibe es algo maravilloso. Ninguno de los que viajan contigo van a perecer. Todos se van a salvar. La pregunta que salta inmediatamente, ¿acaso Pablo era el capitán de la embarcación? ¿Acaso Pablo era el que llevaba la responsabilidad de la... No, hermanos, no. Si han leído la Biblia, Pablo era el preso que lo dirigían para ser presentado en Roma ante las autoridades. Sin embargo, Dios ubica al apóstol San Pablo en primer lugar y le promete a Pablo que nadie de los que viajan con él, como si fuera una excursión, habría de perecer. Y efectivamente, así sucedió. Podrían ustedes mirarlo en Hechos de los Apóstoles. Y más adelante, o sea, cuando la barca se destruye y ellos tienen que naufragar y que llegan a la isla de Malta, y la gente se queda asombrada. Hay una serie de experiencias que el apóstol San Pablo va surcando. Cuando la serpiente lo muerde y toda la gente cree que Pablo va a morir porque si la mordida de la serpiente aquella, el veneno es letal, y no cae el apóstol Pablo, lo comparan con dioses. Y Pablo dice, no, sino que Pablo tiene un Dios poderoso. El pueblo del Señor siempre ha sido guiado por el camino más largo, hermanos. Y el camino más largo no resulta siempre el más atractivo. Yo no sé, yo solamente traigo a mi memoria los momentos cuando algo hacíamos en casa. Tuve un padre muy severo, fuerte en su carácter, y no nos dejaba pasar una, eran las situaciones de antes. Y cualquier insurrección que cometíamos, sabíamos que las consecuencias eran tremendas. Y mi papá fue un hombre que siempre cumplió promesas. Así es que cuando decía que nos iba a cuerear, sí nos cuereaba. Y como él era fiel a sus promesas, imagínate que hiciste una travesura en la tarde, pero mi papá ocupado en la tienda decía, al rato lo vemos. Ay, hermano. O sea, todavía no llegaba y ya sentías que los cinturonazos estaban en tu espalda, o sea que ya empezabas a sentir él. Alguno de mis hermanos incurría en esconderse, alejarse, perderse entre los demás, no éramos muchos, pero sí un montoncito. Perderse entre los demás, a veces se le olvidaba a mi papá. No, se le olvidaba, hermano. Yo nunca hice eso. A mí siempre me gustó, si va a pasar, pues que pase. Y me quedaba yo ahí cerca de él. Si ya me había dicho y yo sabía que lo iba a cumplir, pues ¿para qué martirizar? ¿Para qué esperar? Él siempre cumplía. Era muy fuerte. Y lo hacía. Hermanos, a veces quisiéramos las vías más rápidas, las vías más cortas, pero Dios a veces quiere llevarnos por el camino más largo. ¿Y saben por qué? Porque a veces el camino más largo resulta el más seguro. El camino más largo a veces resulta el más seguro. Y uso el ejemplo bíblico que tenemos aquí. Dios sabía que los filisteos vivían en el camino hacia la tierra prometida. Dios conocía a las gentes que formaban el pueblo filisteo. Y Dios conocía perfectamente a su pueblo. Sabía el carácter de cada uno de ellos. Y hasta cierto punto podía decir, sabía el Señor que el pueblo de Israel en ese momento no era un pueblo belicoso, que le gustara el pleito, que le gustara la bronca, a diferencia de los filisteos eran pleititos como ellos, siempre buscaban problemas. De ahí que crearon, hermanos, una enemistad tan grande contra el pueblo de Dios, que fueron sus acérrimos enemigos. Dios sabía que los filisteos estaban ubicados exactamente en el paso, por la vía más cerca. ¿Y por qué? Dice el versículo 17, vuelvo a leerlo, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vean la guerra y se regresen a Egipto. Para que no vayan a arrepentirse y se echen hacia atrás. ¿Tenía razón Dios? Mire, veo el capítulo 14, el versículo 10. Mire, 14, 10, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Esos no son los filisteos, esos son los egipcios, de donde ellos habían salido. La Biblia dice que cuando los vieron, temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Dios sabía que el pueblo no estaba preparado para enfrentarse con ese pueblo. No tenían en ese momento la capacidad para enfrentarse, el coraje para enfrentarse. Los filisteos eran muchísimo más sanguinarios, terribles que los egipcios. Si al ver a los egipcios les dio miedo, si ven a los filisteos, ahí se mueren. Dios dice, no, el pueblo necesita más experiencia, el pueblo necesita todavía, y por eso el Señor los manda por un lugar a dar un gran rodeo. ¿Cómo nos guía Dios? Por medio de dar grandes rodeos. A veces el Señor lo hace, hermanos, porque Él sabe lo que estamos, sabe que no estamos preparados para enfrentarlo. Incluso nuestro Señor, al principio se alejó de la cruz hasta que llegó su hora. Llegada la hora, afirmó sus pasos y se dirigió al lugar. El Señor lo hizo. Si de pronto encuentras o sientes que estás caminando por un camino demasiado largo. Piensa que Dios sabe lo que tú puedes afrontar. Dios sabe cuál es tu capacidad para poder enfrentar. Y Él no desea que vayas a sucumbir y que te regreses y que te vuelvas hacia Egipto. Él no desea, óyelo bien, no desea que nadie retroceda. El anhelo y el deseo del Señor es que todos sigamos hacia adelante. Mira, el texto sagrado nos enseña diciendo que todo aquel que ha puesto su mano en el arado, no mire hacia atrás. Porque si no, entonces ya no es apto para el reino de los cielos. Dios conoce a su pueblo y sabe guiarlo y conducirlo siempre. Dios nos recuerda la fidelidad que nosotros podíamos olvidar. Repito, segundo asunto, Dios nos recuerda la fidelidad que nosotros podemos olvidar. La fidelidad de Dios en el pasado habrá de darnos confianza para su liderazgo en el futuro. Siglos antes, el patriarca José hizo prometer a los suyos que llevarían sus huesos con ellos a la tierra prometida. Génesis capítulo 50, versículo 25. Dice la palabra del Señor en Génesis 50, en el versículo 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Repito el texto. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Dios lo había prometido. Dios lo había expresado. José lo sabía. Y le dijo al pueblo que no dejaran sus huesos allí en Egipto, sino que los llevaran con él cuando ellos salieran. Porque de que van a salir de aquí, van a salir. Dios habrá de visitarles. Han sido 430 años difíciles que pasó el pueblo de Dios con los egipcios. Pero al final de ellos, Dios cumple sus palabras. Difícil a veces, hermano. Esperar no es la materia más hermosa. Quisiéramos las cosas lo más rápido posible. Pero aquel que promete es fiel para cumplir su promesa, sin duda alguna. Cuando se llevaron sus huesos en el Éxodo, reconoció que Dios cumple fielmente sus promesas. Desde luego, no solamente se llevaron los huesos de José. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, en el versículo 16 nos dice, Hechos 7, 16, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que apareció de dinero como Abraham de los hijos de Amor en Siquén. No solamente se trajeron los huesos de José, sino también los huesos de todos los demás que para ellos constituían, hermanos, la historia misma del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Hemos de hacer memoria de la dirección de Dios. La esperanza futura de dirección divina habrá de basarse siempre en las experiencias pasadas de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Su fidelidad es grande. Lo que Él dice lo cumple. Lo ha hecho antes. Ese Dios que ha sido nuestro apoyo, ese Dios que fue el apoyo, hermanos, a nuestros hermanos que nos han antecedido, es el mismo Dios de nosotros. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el mismo Dios nuestro. Es el Dios que le prometió a su pueblo no dejarlo jamás. Es el Dios que le dijo a su pueblo que estaría con ellos, que los ayudaría, que los guardaría, que los libraría. Déjeme decirle que no fue un pueblo que tuviese algunas características en el sentido de obediencia muy grande, que fácilmente se extraviaban, que fácilmente se apartaban, pero el que había prometido es fiel a sus palabras y a sus promesas. El apóstol San Pablo, escribiéndole a Timoteo, le decía: aunque vosotros fueseis infieles, Dios permanece fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Desde el mismo momento, hermano, en que el Señor extendió su mano y te tomó, desde el mismo momento en que hizo pacto contigo, desde ese momento, el Señor hizo un compromiso el cual no está dispuesto el Señor a quebrantar, porque Él sabe, Él te conoce, y Él desea que tú alcances la meta, que tú llegues a estar con Él en el reino de los cielos eternamente y para siempre. Dios nos conduce, hermanos, con una dirección que a veces no podemos explicar. Tiene formas de guiar que a veces resultan bastante difíciles de entender. Sin embargo, siempre habrá de ser oportuno en sus guianzas. Dios dio su dirección justo en el momento necesario. Etam estaba al borde del desierto. El pueblo había salido hacia Sucot y de ahí se dirigieron a Etam. Dios desea que vayamos hasta donde podemos ver, sin que se demande ningún acontecimiento sobrenatural. En otras palabras, a la vista de nosotros, el avanzar nos es importante. Es importante que estemos avanzando, caminando a donde podamos ver, por donde podamos caminar, tenemos que hacerlo. No necesitamos, hermanos, experiencias sobrenaturales cuando el camino está a la vista, cuando la dirección es tan clara. Cuando resultan los conflictos difíciles, que de momento se oscurece todo, es cuando necesitamos la intervención directa de parte de Dios. Y Dios habrá de acudir con nosotros de una manera extraordinaria y obrar de maneras sobrenaturales para enseñarnos. Y recalcar una vez más que no estamos solos, que Él está con nosotros. Más allá de Etam, hasta Etam había camino, hasta Etam había sendero, pero después de Etam ya no había camino. Y si ya no hay camino, entonces ¿por dónde vamos a transitar? Y cuando no hay camino, Dios siempre ha hecho camino. Donde no existe, Dios hace que exista. donde no aparece que nadie pueda intervenir, Dios puede hacerlo. Cuando el pueblo necesita guía, Dios aparece para guiar. Y Dios aparece de una manera fiel. Déjenme leer la Biblia más. Hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Más allá no hay camino, pero hasta Sucot ahí hay camino. De ahí en adelante, lo mismo resultaría hacia un lado y hacia otro, es desértico todo. Y cuando no se tiene una dirección para poder transitar, es cuando nosotros tenemos que aprender a doblar nuestras rodillas. Es cuando nosotros tenemos que aprender a cerrar nuestros ojitos y abrir nuestros labios y a decirle: Señor, aquí no sé para dónde ir. Aquí no sé cuál es el camino a tomar. Aquí, Señor, me resulta bastante difícil, pero tú has prometido ayudarme. A veces hay decisiones que hay que tomar, hermanos. Decisiones que no siempre resultan agradables, pero tenemos que tomarlas. Decisiones que habrán de darnos la dirección que necesitamos en nuestras vidas. ¿Cuántas veces en un año no se toman decisiones de las cuales muchas veces nos arrepentimos y quisiéramos retroceder en el tiempo para volver a iniciar? No se puede. Lo que se ha hecho está hecho. De allí la grande necesidad, el grande valor de consultar con Dios en todas las decisiones que nosotros tengamos que tomar. Dios nos guía y desea hacerlo siempre. Dice la Biblia en el pasaje, sigo leyendo: y Jehová iba delante de ellos de día. Yo quiero que usted observe la palabra. Jehová iba delante de ellos de día. Repito, Jehová iba delante de ellos. Mire, cuando usted llega a una ciudad o a un lugar desconocido y hay por allí, hermanos, alguien que pueda guiarlo, contrata los servicios del guía porque se supone que es el conocedor del terreno y habrá de dirigirlo y de llevarlo y de enseñarle lo que usted no conoce, de tal manera que para poder transitar por aquel lugar, lo sabio, lo correcto, lo prudente es, hermanos, tomar los servicios de alguien que tiene la experiencia para poder conducirnos. Posiblemente en alguna ocasión, por ahorrar algunos centavos, no quisiera hacerlo. Y entonces podría decir: pero si esto está fácil, si esto es sencillo. A lo mejor lleva una mazorca de maíz o una pieza de pan para irla para regresarse después. No sé qué cosa podría ocurrir o venírsele a la mente para tratar de regresar por el mismo lugar. pero después se da cuenta que se ha extraviado. Se da cuenta que no va en la dirección correcta. Vuelvo a citar el pasaje. Jehová iba delante de ellos. En otras palabras, el que sacó al pueblo de Egipto fue Dios. El que prometió al pueblo sacarlo, liberarlo y llevarlo a la tierra prometida fue Dios. ¿Es Dios el que levanta un caudillo como Moisés? Es Dios. ¿Es Dios el que lo capacita en el desierto para que tenga la experiencia de cómo moverse en el desierto? Es Dios. Pero aquí, de manera literal, podríamos decirlo así, Dios asume, hermanos, la dirección, la guianza para conducir a su pueblo. Quiero hacer la observación, siempre se ha comparado a Egipto con el mundo, con ese mundo de pecado, con ese mundo de maldad en el cual vivimos. Allí nos desarrollamos durante muchos años, hasta que un día el Señor nos sacó de Egipto. Y desde el mismo momento en que nos sacó de Egipto, el Señor nos dio una promesa. Y la promesa del Señor para nosotros, para cada uno de aquellos que han tenido la experiencia de recibir a Cristo como Salvador personal, es: he aquí, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, porque yo seré Jehová, tu guardador. Y quiero decirles que Él ha cumplido fielmente su palabra. En un desierto difícil, que se vuelve muchas veces la vida, en el que a veces no se encuentra la dirección hacia dónde dirigirse, Dios siempre ha tenido, hermanos, para nosotros, la bendición de decirnos: el camino que tienes que tomar es este, y ve, debes de seguirlo siempre. Repito el texto: Jehová iba delante de ellos. Mire, si usted de manera literal ve a Dios delante de usted, no hay problema. El Señor se hace para acá, me hago para acá. El Señor se hace para allá, también me hago. Camina, no hay problema, porque el Señor va adelante. Ahí está el Señor. Y es hermoso dejarse guiar por el Señor, seguir sus pasos del Señor. A veces decimos: Señor, pero ¿por qué tomas el lado más lejano para llegar a la tierra prometida? ¿No sería mejor, Señor, el camino más cercano? Y a veces el Señor tiene que decirnos: pero aquí el que está guiando soy yo, ¿no? Y si yo soy el que estoy guiando, entonces déjate guiar. Yo sé por qué lo estoy haciendo. ¿Te parece largo el camino? ¿Te parece que va a ser un rodeo muy grande? ¿Todo eso te parece? Sí. Pero al final de cuentas, lo que yo deseo es que llegues a la tierra prometida. El deseo de Dios era que el pueblo llegase a la tierra prometida. El deseo de Dios es que tú puedas llegar a la tierra prometida. Es que puedas alcanzar aquello para lo cual has sido alcanzado. Dice la Biblia: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. No había problema. Ellos caminaban de día y podían avanzar también en la noche, porque Dios iba con ellos. Porque la nube los cubría. El sol calcinante del desierto no les hacía nada, porque Dios los estaba cubriendo. La oscuridad, por más inmensa, más terrible que fuese, ellos podían ver claramente, porque Dios los iba alumbrando. La iluminación era perfecta. Dios nos guía. La nube era oscura de un lado, y fuego del otro. En el capítulo 14 de Éxodo, el versículo 20, dice la Escritura. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquello, y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Miren, los egipcios veían la oscuridad, mientras Israel veía la luz. Traían detrás de ellos perseguidores, traían detrás de ellos enemigos. Ellos no podían avanzar porque traían todos sus enseres, pero Dios los iba ayudando. El mundo no ve nada donde nosotros sí podemos ver. Mientras que el mundo ve oscuridad, nosotros podemos ver la luz. Mientras que el mundo no ve la esperanza, nosotros vemos la esperanza. Mientras que para otros es un caos, para nosotros, hermanos, es un paso a la victoria. Donde para otros parece que todo se acaba, que todo se derrumba, para nosotros es un momento para llegar al día más glorioso que estamos esperando. Eso es la diferencia más grande. Mire, dice Éxodo capítulo 13, voy a leer el versículo 22. Capítulo 13, versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó. Siempre estaba ahí. Dios nos mueve hacia el futuro. Dios nos mueve hacia adelante. Nunca el Señor ha deseado que su pueblo permanezca estático. No nos ha llamado el Señor para estar en un solo lugar. La iglesia es una iglesia que está siempre en constante movimiento. Y todo el movimiento de la iglesia gira alrededor de un propósito específico de parte de Dios. Dios desea, Dios anhela que ese pueblo que ha llamado pueda dejarse conducir, dejarse guiar. Él desea hacer muchísimas cosas con cada uno de nosotros. Pero a veces nuestra resistencia es tan grande, hermano. Pero déjenme leer el versículo 19 del capítulo 14. 14:19. Mire, el ángel de Dios, óyalo bien. Mire, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Ya se dieron cuenta? Las situaciones cambiaron. Las situaciones dan un giro de pronto. ¿Qué es lo que ha pasado? Hermanos amados, el pueblo había entrado en una situación difícil. Ahora estaban exactamente cruzando el mar. Dios había, hermanos, mandado a Moisés para que tocase el mar. Y dice la Biblia que el mar se separó y el pueblo empezó a pasar en seco. Pero el enemigo estaba atrás. Y ellos venían a caballo y armados. El propósito, exterminarlos, acabarlos. Pero ese pueblo no era un pueblo que andaba solo. Era un pueblo que lo guiaba Dios. Y como el camino estaba frente a ellos, No había problema, atravesaban exactamente por aquella cabida. Imagínese usted una calle de pronto que aparece en el mar. Dios entonces se ubica detrás de ellos, porque quiere protegerlos. Porque Dios da protección, hermanos. Porque Dios nunca ha dejado a su pueblo. Hermanos amados, Él siempre estará allí. De tal suerte que dice la palabra del Señor que durante esa travesía, que fueron varios días, mire, el ejército del faraón, de los egipcios, iba a caballo y corría, y el pueblo de Dios iba a paso lento. Solo que la nube, o Dios, la nube, se ubicó exactamente detrás del pueblo. Y lo único que veían los egipcios era una densa oscuridad, porque los que veían la luz era el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que durante todo ese trayecto nunca le pudieron dar alcance. Es extraordinario, es sobrenatural, no tiene lógica. Es cierto, no tiene lógica, es verdad. Pero déjame decirte que lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Que lo que para los hombres resulta que no hay nada que hacer, Dios tiene muchísimos recursos al alcance de su mano para obrar. ¿Y sabe qué? Tú eres un hijo de Dios. Dios tiene una especial y una particular, hermanos, deferencia para contigo. Dios está bien preocupado por tu vida. Él no desea que tú vayas solo. Él está dispuesto a cumplir siempre su palabra. Si de pronto ves que el Señor no está delante de ti, a lo mejor te está cubriendo la espalda, porque el enemigo es astuto. El enemigo es terrible. Señor, ¿cómo podemos ser guiados por ti? Él se sitúa, hermanos, exactamente detrás, y con su presencia nos rodea. ¡Qué precioso! Lo dice el salmista en el capítulo 34, en el versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No es necesario sacar la espada como la que sacó Pedro para defenderse cuando aprehendían a Jesús y arremetió contra uno de los soldados y le tumbó su oreja, y el Señor la pegó y le dijo: Pedro, ¿qué acaso no te has dado cuenta que si yo quisiera en este mismo momento clamaría a mi Padre, y mi Padre mandaría legiones de ángeles para que nos defendieran? Pedro, guarda tu espada, porque el que espada mata, a espada muere. Pedro, no son tus armas. Acuérdate las palabras del apóstol San Pablo, que decía: no, las armas de nuestra milicia no son carnales, mi hermano, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No es con tu fuerza. Pues el salmista David decía: aquellos confían en carros y los otros en caballos, pero nosotros en Jehová nuestro Dios haremos proezas. El Señor está con nosotros y su fortaleza es grande. Y lo que para otros resulta incongruente, para nosotros es poder de Dios. Para nosotros es la gracia divina. Él hace crear donde nadie puede hacerlo. Él hace aparecer donde nadie podría hacerlo. Sí, hermano. A veces nos resulta difícil el poder entenderlo. Hay muchas cosas que Dios hace que a veces son difíciles de describir con palabras. Pero testigos somos de que su fidelidad es grande para con cada uno de nosotros. Y Él no ha cambiado. Cuando al Señor no lo veas delante, el Señor te está cubriendo. Porque tus enemigos acérrimos están buscándote. Como lo decía el salmista David, me han rodeado, dice, los malignos, mis adversarios, mis angustiadores, cuando se levantaron contra mí para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Confía en el Señor? Con los ojos cerrados tú puedes decir, ¡gloria a Dios! Te abrazas del Señor y descansas en sus brazos. Aunque el mundo diga otra cosa, aunque la gente diga que estás loco, nunca habrá un lugar más seguro que el hueco de su mano. Nunca habrá un sitio más seguro que los brazos benditos de nuestro amado, glorioso y santo Salvador. Dios nos guía ahora con su palabra. La nube de luz se fue. La nube de luz se fue. Y no debemos buscarla más. Ahora la palabra de Dios es la lámpara. Ahora el salmista David, en el texto que siempre mencionamos, Salmo 119:105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ha puesto entonces el Señor su dirección en su palabra por medio de su Espíritu Santo. Su palabra va siempre delante de nosotros en el futuro y nos protege del pasado. Nuestro Dios quiere seguir conduciendo nuestras vidas y protegiéndonos con su palabra. Es el Señor el autor y el consumador de todas las cosas. No hay nada que escape al control de ese Dios que está en el cielo. Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la Biblia así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Te invito siempre a que tus ojos se posen en Jesús, el autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Que tu mirada se detenga en Él. Que tu confianza gire en derredor de Él. Que tu seguridad esté fincada en lo que Él ha dicho y nos ha dejado en su palabra. Si Él lo dice, aunque el mundo diga que no tiene sentido, si Él lo dice, siempre tendrá sentido. Él desea conducirte. Y para conducirte, te ha dejado este santo libro. Lo que tú necesitas es estudiarlo más, es leerlo. No es un adorno más en la casa, es el libro de los libros por excelencia. Es la brújula, sí, es la que nos marca el sendero, es la lámpara para nuestros pies. en una noche oscura. En un momento como aquellos amargos, difíciles, cuando parece que todo se está acabando, cuando no hay más, cuando miras a un lado y al otro y no encuentras absolutamente nada, abre tu Biblia y en ella encontrarás la respuesta para todas tus interrogantes. Te invito para que te dejes guiar por Dios, para que no incursiones en un desierto sin tener la dirección de Dios. Él no solamente guiará tus pasos, sino también protegerá tu vida para que tus pies sean afirmados en su camino y con seguridad y confianza puedas llegar a la tierra prometida. Señor, ayúdanos a valorar esta palabra, a valorarla siempre, a no tomarla como algo que no tiene ningún sentido y valor. Mi hermano, lee la Biblia, escudriña la palabra, estudia la palabra. Cuando la Biblia dice que hay que sembrar, hay quienes lo interpretan de una manera errónea y usan la siembra en otro sentido, para adquirir recursos. Pero lo que la palabra nos enseña y nos manda a sembrar es su santa palabra. Esta es la semilla que germina y da fruto al 100 por 1. Conócela, estúdiala, atesórala en tu corazón, vívela, síguela, cúbrete con esta palabra y tu vida será una vida de victoria y llegará sin duda alguna a la tierra prometida. Nos ponemos de pie en esta hora y digámosle al Señor: ayúdame. En un mundo difícil, mi hermano, en un mundo controvertido, en un mundo, hermanos, de tanta discrepancia y de tantas corrientes, hermano, que muchas veces confunden más que aclarar, toma tu Biblia y léela y déjate conducir por el Señor a través de ella. Si la Biblia lo dice, aunque nadie más lo haya dicho, hay que hacerlo, hermano. Si la Biblia no lo dice, entonces es opcional. Pero la palabra del Señor es para que la obedezcamos. Digámosle al Señor: ayúdanos a seguir adelante. Oramos. Bendito Dios, soberano Padre que moras en el cielo, en esta noche, Señor, una vez más nos acercamos a ti y te damos gracias porque tú nos muestras, Señor, a través de tu palabra lo que tú hiciste con tu pueblo, cómo lo guiaste y lo conduciste a través del desierto y cómo, cuando fue necesario, te pusiste a sus espaldas para cubrirlo, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Dios que guía, que protege, que ayuda, que alienta, que fortalece. Padre amado, guarda a mis hermanos. Ayúdale, Señor, a cada uno, Padre, a tomar, Señor, tu palabra como lo enseña ella, Señor, como una lámpara, que alumbre sus pies, Señor, para que no tropiecen en piedra. Bendice la vida de tus hijos, de este pueblo tuyo, Señor, a quien conoces, y, Señor, quien deseas conducir siempre. Guárdalos a todos. Ayúdanos, Señor. Oh, Padre amado, el mundo que vivimos, Señor, agoniza. agoniza por el pecado, por la maldad. Tiende, Señor, sus tentáculos para absorber y destruir. Nuestro adversario, el enemigo, enfila sus armas contra tus hijos, Señor. Pero no estamos solos. Tu promesa es fiel y verdadera. Y tú habrás de guardarnos, Señor, y cuidarnos siempre. Permítelo, Señor, estar tomados de tu mano y caminar siempre, Señor, por el sendero que tú nos marcas en este santo libro. Bendice, pues, Señor, a tus hijos y guárdales siempre en el hueco de tu mano, porque allí estaremos siempre seguros. Cuida a mi hermano y a mi hermana, aquel que pasa problemas, aquel, Señor, que enfrenta situaciones difíciles, aquel, Señor, que está enfermo, aquel, Señor, que padece, aquel, Señor, que está, Dios mío, en una situación, Padre, lamentable. Ayúdale, ayúdale, Señor, a entender que, Dios mío, a veces nos guías por las rutas más largas, que parecieran ser, Señor, insorteables, pero contigo, Padre, podemos llegar a la meta. Guárdanos, pues, Señor, y cuídanos. En el hueco de tu mano estaremos siempre seguros. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén. Para escuchar más predicaciones, visita www.montesinaicomalcalco.com.